amar a vuestras esposas como Cristo amó su iglesia. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola con el baño del agua por la palabra. El baño del agua es el bautismo. La palabra es la evangelización, el anuncio de la salvación. A fin de hacerla parecer ante sí gloriosa a la iglesia, sin mancha ni arruga ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. Así debemos, varones, amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Quien ama a su esposa, a sí mismo se ama. Decía que hay una ponderación muy elocuente de que el marido y la mujer son una sola carne, quiere decir, una sola vida humana. Son dos personas que viven una vida personal común. Es la unión más íntima, la amistad más profunda, es la amistad esta, conyugal. Y por tanto, así como el amor de sí mismo es tan naturalmente ordenado por la naturaleza de las cosas, que como vimos el otro día, en la vida eterna se mantiene, de modo que en intensidad subjetiva, después del amor de Dios, que visto intuitivamente es totalmente, cumple la perfección, el amargo sobre todas las cosas, plenamente, después de Dios, cada bienaventurado, quien más ama en intensidad subjetiva es a sí mismo, porque esto forma parte incluso de la posibilidad misma de la posesión de Dios como bien, del hombre como bien, al que le hace feliz. Pues aquí lo que dice San Pablo es algo muy importante, está hablando del matrimonio, pero lo hace constantemente en analogía con la unidad entre Cristo y la Iglesia. El marido que ama a su mujer se ama a sí mismo, y por tanto es un amor a un tipo de prójimo, la relación esponsal, en que realmente los dos son una sola carne. Nadie aborrece su propia carne, la mantiene y regala como Cristo ama a su iglesia. La iglesia es una sola cosa con Cristo, puesto que somos miembros de su cuerpo. Y sigue, va pasando de Cristo a la relación matrimonial. Por eso va todo el hombre, el padre y la madre, y se adhiere a la esposa, y son los dos una sola carne. Texto del Génesis. Este misterio es grande, yo lo declaro, de Cristo y de la Iglesia. Este sacramento es grande, me refiero a su analogía con Cristo y a la Iglesia. Además de esto, vosotros también, como Cristo a su Iglesia, cada uno particularmente ame a su esposa como a sí mismo. Este es el texto de una, como veis, realmente hay que tener en cuenta de eso, que está aconsejando el amor conyugal, justificándolo en esta unidad y explicando esta unidad como algo análogo a la que hay entre Cristo y la Iglesia. Y esto es lo que se llama mysterium sacramentum. Cuando se dice que la Iglesia tiene una naturaleza sacramental, se alude a esta enseñanza que está sobre todo en el apóstol San Pablo. Con relación al otro texto de San Pablo, dice que él, el menor de todos los santos, le ha sido confiada la misión de revelar a los gentiles la dispensación, en griego, economía, del misterio que había estado escondido en todos los siglos en Dios, creador de todas las cosas. Y este misterio, en ese pasaje, es el que termina, que Dios se propuso en la plenitud de los tiempos recapitular todas las cosas en Cristo, las terrenas, las celestes y las terrenas. Ese tema de la instauración de todas las cosas en Cristo, que fue el lema de pontificado de Pío X, que reafirmó Pío XI al comenzar su pontificado, y lo concretó en el tema de la paz de Cristo en el mundo, en el reino de Cristo. Este designio de realizar este misterio, dispensar este misterio, administrarlo, diríamos. Economía es la administración de una casa, el gobierno de una familia, ¿no? Todo el plan de la redención en Cristo es comparado con un gobierno de una familia, de una administración de un bien que consiste en esta, en este misterio de que Dios en la encarnación y por Cristo se ha unido a la humanidad, llama si quiere, es un misterio de salvación universal, está destinada a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, está destinada a incorporar a sí misma como miembros de Cristo, que es su cabeza, los hombres. Por tanto, con una cosa que estaba ya en el Antiguo Testamento en varios momentos, entre ellos en el Cantar de los Cantares, pero no solo en el Cantar de los Cantares, también en otros textos de profetas, comparada la voluntad del Señor, de Yahvé, de salvación, con un acercarse a Israel, como un marido se acerca a su esposa para hacerla suya, ¿no? Y comunicarle los bienes, ¿eh? Y hacerla fecunda. Por tanto, el misterio es, diríamos, el que la relación de Dios con la humanidad, a la que comunica vida divina y a la que redime del pecado y la sana y restaura, es algo que es, diríamos, el primer analogado de lo que conocemos en la experiencia humana, en esta máxima intimidad interpersonal que es el matrimonio. La providencia divina de dispensar este misterio es lo que, como dicho con San Pablo, constituye lo que él tiene que revelar, tiene misión de revelar. Al hacerlo, explica cómo Dios ha permitido la reprobación de Israel, que Israel se cegase en su soberbia, no agradeciese el don divino y no reconociese el don que le venía por Cristo, y que esto fue permitido providencialmente por Dios para bien de los gentiles, etc. Pero, según vimos, el San Pablo acaba concluyendo que todo el universo finalmente constituirá el Israel de Dios. Por tanto, la naturaleza sacramental de la Iglesia consiste en que ella es el cuerpo de Cristo y en ella se comunica a la humanidad el bien que Dios ha realizado en la encarnación redentora. Es en la liturgia se habla muchas veces de este misterio, una de ellas en la bellísima oración que reza el sacerdote en silencio, cuando echa una gotita de agua en el vino del cáliz, que dice: por el misterio, se entiende representado en la mezcla de esta agua con vino, que seamos, dígnate Señor, que seamos participantes de la divinidad del que se dignó hacerse participante de nuestra humanidad. Este es el misterio. Para que nosotros fuésemos restaurados en la participación de la vida divina, Dios ha enviado a su Hijo, hecho hombre, y habiendo descendido misericordiosamente hacia nosotros, nacido de mujer, nacido bajo la ley antigua, para que en nosotros fuese restaurada la filiación divina, para hacernos a nosotros hijos de Dios. Dios se ha hecho plenamente hijo del hombre. Por tanto, Para pensar la naturaleza sacramental de la Iglesia tenemos que pensarla, si seguimos atentos al lenguaje de la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tenemos que pensarla como lo que Dios ha obrado por Cristo para salvación del mundo. Por la Iglesia va a ejercer la misión divina de perdonar los pecados y de comunicarnos el bien. Ahora bien, el misterio, este matrimonio de Dios con la humanidad, tiene también este carácter. Todo bien procede de Dios, dice el apóstol Jaime. Jesús le dice a un joven que le alaba, iba a decir, le aduda, porque cuando le dice lo que tiene que hacer, se va y no lo hace. Aquel que le dice, maestro bueno, ¿qué de hacer para conseguir la vida eterna? Y le dice que renuncie a sus bienes y le siga. Y como que era muy rico, se pone triste y se va. O sea, este llamaba bueno al Señor y no debía, probablemente, reconocerle como Dios, sino un maestro bueno. Le elogiaba de bueno. Es uno de esos textos tan sorprendentes y tan del Evangelio, que Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Lo cual no es una negación de que Jesús sea Dios. Es una entrar en diálogo con aquel que no reconoce como Dios, te llama bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ahora bien, si tenemos en cuenta que ya en la primera narración del misterio creador dice que Dios ha visto todo lo que ha creado, y todo es muy bueno. Todo es bueno. Todo lo que Dios crea es bueno. Y el universo entero es balde bueno. Esto está en el Génesis. Y por otra parte, solo Dios es bueno. Es que no hay bien como no hay ser, ni verdad finita, participada, creada, sino en cuanto es participación de la bondad divina, creada por Dios liberalmente en su... En una obra que se consiste en una comunicación del bien, en el cual Dios no puede buscar algo para sí, sino solo busca darnos su bien a nosotros. La creación es ya una efusión de bondad, donación de ser para comunicar el bien divino a los hombres. Pero Dios, pues, además, ordena la creación de los seres personales, hechos a imagen y semejanza, a que participen de su misma vida, de su misma vida. Les ordena a un bien que está más allá de los bienes que tienen las criaturas como imagen de Dios, para ser realmente de la familia de Dios, realmente hijos de Dios. Y solo Dios es bueno, y Él comunica todo bien, creado, natural y sobrenatural o divinizante. Pero, y eso es el designio misericordioso del sacramento, Dios ha dispensado su gracia de esta manera. Todo bien procede de Dios creador y todo bien sobrenatural de restauración de la imagen de Dios en nosotros procede de Dios por Cristo. De tal manera procede de Dios por Cristo que Dios, pues Santo Tomás lo dice con una precisión absolutamente admirable y fidelísima a la Escritura. Dios ha querido que por la humanidad de Cristo, que es instrumento unido a la divinidad, Cristo nos puede salvar porque es Dios, pero ha querido hacerse hombre para salvarnos encarnado, de tal manera que la plenitud de la divinidad ha sido conferida a los hombres, restaurada y más plenamente que en la primera elevación, por medio de Cristo en cuanto hombre. Per Christi humanitatem, combates nobis, plenitud o divinitatis, dice Santo Tomás. Es por la humanidad de Cristo que nos ha sido conferida la plenitud de la divinidad. Ahora bien, la generosidad misericordiosa de Dios, que ha querido redimirnos haciéndose uno de nosotros, el hijo de Abraham, el hijo del hombre, el hijo de David, el hijo del carpintero de Nazaret, el hijo de María, ¿no? Dios ha querido hacernos por Jesucristo toda la comunicación del bien. Y lo ha querido hacer por lo siguiente, según los santos padres comentaban, fidelísimos a la Escritura. Ha querido asumir todo lo nuestro porque quería salvar todo lo nuestro. De modo que, y estamos viendo nuevos aspectos de este misterio inasequible, inexplicable, inefable de la divina economía. No solo Dios ha querido comunicarnos el bien por el hombre Cristo Jesús, como dice San Pablo, que no es otro que el mismo el Verbo Eterno de Dios, el Hijo Eterno de Dios, que es el Hijo de María, por eso María es Madre de Dios, ha querido comunicarnos todo el bien divino por Cristo, hecho en todo semejante a nosotros, porque viene a salvarnos a nosotros en todo lo humano. En esto los santos padres insistieron muchísimo. Cristo tenía que tener alma humana con entendimiento y voluntad humana. Tenía que tener corazón humano y cuerpo humano, porque como que venía a salvarnos a nosotros, quiso tener, salvo el pecado, que es defecto y privación, y que en él no podía darse porque era el mismo Hijo de Dios hecho hombre, quiso tener todo aquello, dice San Gregorio Nacianceno, todo aquello que en nosotros ha sido recorrido por el pecado. O sea, a algunos les parecía, porque él tiene que tener entendimiento humano, si nosotros el entendimiento humano es el instrumento principal de nuestra soberbia, pues precisamente por esto, porque el entendimiento no fue dado ni a los ángeles ni a los hombres para que fuesen soberbios, sino para que conociesen y amasen a Dios y contemplasen a Dios cara a cara. El entendimiento no nos ha sido dado para ser soberbios, y porque por el entendimiento los ángeles se ensoberbecieron y los hombres muchísimas veces por el entendimiento entran el peor pecado de todos, raíz de todos los males, que es la soberbia. Cristo tenía que tener alma humana con entendimiento humano, porque venía a salvarnos a nosotros, y tenía que tener todo lo que ha sido recorrido por el pecado. San Gregorio Nacianceno, que no es el único que lo dice, pero es el que lo dice más enérgicamente, contra un heresiarca, Apolinar de la Odisea, que negaba el alma humana en el Señor. Y lo mismo pasó con los que negaban la voluntad libre del Señor, los monotelitas, los monoenergistas. Decían que no había acciones humanas en Cristo, porque donde había las acciones del Verbo, sobraban las acciones humanas. Pues no, esto es herético, herético. Cristo tenía actividades humanas, imaginación, hambre y sed, y admiración. Tenía operaciones humanas. Y creció en su ciencia experimental, aprendió a hablar. Esto es un misterio que no les cabía en la cabeza a los nestorianos. Aprendió a hablar, aprendió el oficio de carpintero de José. Tenía ciencia experimental adquirida, crecía en edad, en sabiduría y gracia, ante Dios y ante los hombres. Los hombres lo veían crecer a un niño, al hijo del carpintero, pero es que ante Dios, Dios también veía crecer a su hijo hecho hombre. No era una apariencia, no era una apariencia, era una realidad. Dios se metió realmente en la vida humana, en todas sus dimensiones. Por eso le podemos recordar y adorar y agradecer como niño en el pesebre y como niño dando los primeros pasos, como hace Santa Teresita del Niño Jesús, dando los primeros pasos, acogido por su madre. Sí, sí. Ahora, esto Dios ha asumido plenamente la humanidad porque viene a restaurar todo lo nuestro, que todo lo que Dios ha hecho en el hombre es bueno. Y Dios no solo ha querido que el designio redentor a través de la encarnación tuviese este signo de hacerse como nosotros, sino porque ha venido a comunicarnos el bien divino de tal manera que nuestro paso del pecado a la gracia, nuestra elevación a la filiación divina, nuestro crecimiento en la santidad, sea una obra de Dios que Dios ha querido que se hiciese en nosotros y con nosotros. Ese es el gran misterio. Ha dispuesto la cooperación humana, la ha exigido, la ha dispuesto, la ha hecho, la ha realizado a través de la eficacia de su gracia, ¿no? Ahora bien, ¿y por qué Dios quiso obrar así? En la humanidad y con la humanidad. Podemos también pensar lo que está en toda la escritura explicado. Dios, al hacerse hombre, se hizo hijo de un pueblo escogido para que de él surgiese esta bendición para todas las naciones, que era Dios encarnado. De tal manera que la Iglesia, para pensarla como sacramento de la divina dispensación, la hemos de pensar en continuidad y también en contraste, en lo que tiene, aporta de nuevo, que no se había dado todavía entonces, con la relación a la vocación del pueblo de Dios. Ya vimos que la Iglesia ora para que nosotros, por el bautismo, subamos a la dignidad israelítica y hacernos hijos de Abraham. O sea, Dios escogió a Abraham, a Isaac y Jacob, mostrando muy claramente, como San Pablo nota, que es él que escogía, ¿no? Y que no era mérito de ellos, que era porque creían en su vocación y en su designio, que fueron instrumentos eficaces de este envío de Dios al mundo. Noten bien, ¿no?, que San Pablo, antes de que naciera Isaac de Sara, anciana y estéril, había nacido Ismael, de la esclava egipcia Agar, joven y fecunda. Pero Dios le dijo a Abraham: tu descendencia se computará por Isaac y no por Ismael. Y después, los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, el menor servirá al mayor, el mayor servirá al menor. Esaú no es a Esaú a quien escoge como el hijo de Jacob, hay el hijo de Isaac, del cual va a nacer el pueblo de Israel. Es Jacob y no Esaú. De Jacob nacerán los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. Dios va haciendo su camino y se mete en el mundo a través de un pueblo. Y la Iglesia hereda esta vocación que el Israel de la carne perdió. Pero nada menos que en el Evangelio de San Juan, en el que la mayor parte de veces que se habla de los judíos, si quiere decir los enemigos de Cristo, casi siempre, porque habla concretamente y en la situación en que están dándose las cosas, habla, diríamos, escolásticamente, diríamos, habla materialiter y no formaliter, y judío en general son los enemigos de Cristo. Pero en este Evangelio, en aquel en que Jesús, hablando a una mujer samaritana, que por cierto creyó en él, le dice, la salvación viene de los judíos, que es una cosa que diríamos ahora, parece que humanamente era imposible que la samaritana le aceptase como Mesías, porque le provocó, la salvación viene de los judíos. Los samaritanos se sentían despreciados por los judíos y tenían su templo especial, y que no había que ir a Jerusalén, sino a Galicín. Dice, la salud viene de los judíos, dice el Señor. De modo que nosotros somos hijos de Abraham espiritualmente, somos el nuevo Israel de Dios. Y todo esto se ha obrado por lo que no conoció la mayoría del pueblo de Israel. Es una proyección divina, pero insertada en lo humano. De tal manera que la fe y la obediencia de Abraham, la fe de Isaac y Rebeca, todo va pasando por allí, acción divina. Santo Tomás, en la culminación de esto, dice en el misterioso texto que en la anunciación del ángel a María se expectaba, había la expectación del consentimiento de la Virgen en lugar del de todo el género humano. In annunciación expectabatur consensus virginis, loco tocius humani naturis. Aquella mujer tenía que decir con su sí, diríamos, la aceptación. Dios la hizo, ya entonces, en aquel momento, representante de la humanidad entera, para aceptar que viniese Dios a nosotros. Pero esto mismo lo quiso hacer con una acción humana de la mujer. Concebida y inmaculada, fiel a Dios, pero así obra Dios, misteriosísimamente, ¿no? Sigamos, por tanto, pensando, como hemos pensado otros días, que Jesús y los apóstoles, sobre todo San Pablo, tuvieron que luchar contra la tentación de los judíos, de atribuir los bienes que Dios les había dado a ellos y no a las otras naciones. Hay un salmo. Unos dones que no son buenos. Pero Israel tendió, engañado por sus dirigentes, a pensar que eran mérito suyo, que eran dones divinos, que eran para ellos y de ellos. Resulta que eran de Dios y para todos los hombres. Y no fueron generosos ni humildes. Y por tanto, hay muchísimos textos en el Antiguo Testamento que maldicen la soberbia judía, el orgullo de apoyarse en la antigua ley y desconocer el sentido de la redención por Cristo. Pero el demonio se mete siempre, desde la edad apostólica, los textos antifarisaicos del Señor y de San Pablo fueron tomados como para hablar contra el Dios de Israel, contra la ley divina y para defender una anarquía espiritual. Marción, pretende los cátaros que ahora se han puesto de moda aquí en Cataluña, los cátaros maniqueos del demonio, perdonen ustedes, que maldijeron la obra de la creación y la divina ley. Y deformaron la redención de Cristo como si fuese una ruptura con la naturaleza y una ruptura contra la antigua ley. No una superación y algo aquel o otro se ordenaba. Claro que hay un salto muy grande de la antigua ley a la nueva. Las ceremonias mandadas en la antigua ley no causaban gracia, sino simplemente era una expresión de la fe y de la obediencia a Dios, el sacrificio de Cordero Pascual, los ácimos, todas estas cosas había que hacerlas, pero los sacramentos no son ceremonias así. Confieren gracia por la obra obrada. Aquello no confería gracia como tal rito. Esto sí, hay un salto del Antiguo Nuevo Testamento, pero desde los primeros tiempos de la Iglesia ha tenido que condenar a los que han considerado malo el Antiguo Testamento. Es un error que ha estado siempre acechando la Iglesia. En nuestro tiempo ha tomado una forma especialmente maniquea, que es considerar malo, perdonen la caricatura, considerar malo todo lo anterior al Concilio Vaticano II. Con lo cual, el Concilio Vaticano II sería un concilio contra Trento, contra el Vaticano I, ¿no?, y contra todos los concilios orientales y medievales, ¿no? Y esto ha ocurrido, es una nueva forma de revolución religiosa, de catarismo. Ciertamente que en este misterio divino que ha querido obrar a través de los hombres, ha estado siempre la palabra de Dios advirtiéndonos contra que no nos cerrásemos en nosotros mismos y no atribuyésemos a la justicia del hombre el principio de salvación. Miren ustedes, pensemos de nuevo en el misterio de María, su virginal maternidad, respecto del Verbo encarnado, por la que Dios mismo dispuso que fuese también espiritualmente nuestra madre, la madre del cuerpo místico de Cristo. Bien, pensemos que en el evangelista Marcos encontramos la siguiente narración. Después, esto se ha leído en la liturgia de estos días, esta semana pasada, después de la designación de los 12, vuelve a casa el estilo de San Marcos, rápido, telegráfico, probablemente casi dictado por San Pedro, hombre intuitivo y con memoria visual y poca memoria verbal, diríamos. Es el que explica menos las palabras del Señor, pero en cambio explica más gestos. Hay cosas que solo las dice San Marcos, como esto que voy a leer ahora, fíjense ustedes, ¿cierto? Vuelve a casa y concurre de nuevo a la turba, hasta no poder ellos, los apóstoles que acaba de escoger a los 12, ni comer su pan. Como lo oyeron sus parientes, pues de Nazaret, en un momento en otro evangelista se dice, ni sus parientes creían en él. Entonces, en los pueblos todo no era pariente, ¿no? En Nazaret había mucha parentela del Señor y tampoco creían en el Señor. Algunos, Santiago el menor y Judas Tadeo, primos suyos, después fueron apóstoles del Señor. Pero al principio en Nazaret no creían en él, le querían echar desde un despeñado, ¿no? Se enfadaron porque predicaba en la sinagoga, ¿no? Admirándole, le envidiaron y se enfadaron con él en Nazaret. Y sus parientes, oyéndolo que pasaba todo esto, que la gente iba tras él y que había curado enfermos y había echado demonios, se fueron allá, de Nazaret a Capernaum, para apoderarse de él. Venían a apoderarse, lo digo la palabra, venían a apoderarse, cogerle y llevárselo, porque decían, está fuera de sí, Marcos 3:30. Y un poco más abajo, y viene su madre, también estaba María allí. Hay un comentario precioso de Lagrange. María, que en toda esta cosa no dice ni una palabra, pero los parientes dicen, mira qué hace, mira qué pasa con Jesús, vamos allá. Y María va con ellos, ¿no? Con ellos no dice nada. Y toda aquella turbamulta de no creyentes cogen a la madre para tener más autoridad y van a verle. Su madre y sus hermanos se quedan fuera de la casa en que él estaba y le mandan recado llamándole, y estaba sentada en torno de él la turba. Tú te había entrado en la casa, ¿no? Y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos y hermanas te buscan, todo un grupo de nazaretanos. Respondiendo les dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Aquellos por incomprensión. Aquellos por incomprensión pensaban que ellos, como eran sus parientes, tenían derecho a que le hiciese caso. Aquí está tu madre, vete con ella, ¿no? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y dirigiendo en torno suyo su mirada, los que estaban sentados en círculo alrededor de él, o sea, antes de decir esto, se mira a todos los que están oyendo de todos. Y dice, ahí tenéis mi madre y mis hermanos. El que hiciere la voluntad de Dios es mi hermano y mi madre. Esto está en San Marcos. Recuerden también cuando una mujer, seguramente con muy buen espíritu y sin demasiada profundidad espiritual de fe, bienaventurado el vientre que te llevó, los pechos que te alimentaron, en un sentido parecido, diríamos, bendito a la madre que te parió, diríamos, no sé si me explico un elogio así de gitana, diríamos, ¿no? Y Jesús dice, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Tema muy misterioso. Miren ustedes, en María y en José, encontramos una dignidad, la dignidad de una función, que como se ve clarísimamente en la Escritura, es una función de salvación de la humanidad. Dios lo dispuso así y la María, al obedecer y creer, bienaventurada tú que has creído, se cumplirá lo que se te ha dicho de parte del Señor, que es la salvación de la humanidad. Que nacerá de ti será el rey del universo, ¿no? Reinará en la casa de Jacob. A José le dice, el niño que ha formado el Espíritu Santo en el seno de tu esposa es el que salvará al pueblo de sus pecados. O sea, la fe de María y la obediencia de José dan paso a la misericordia de Dios por Cristo. Es una misión altísima, según Suárez, que fue el primero que lo dijo, dando un progreso inmenso a la teología, la dignidad o misión de María y de José es más alta que la de los profetas, la de San Juan Bautista y los apóstoles, más alta. Es la más alta misión que ha habido en el mundo en orden a la salvación de la humanidad. Es la que sirvió a la encarnación por modo inmediato. María y José. Esta familia que San José San Suárez le llama el orden hipostático, el orden de la encarnación del Verbo. Esta misión es más alta. Ahora, congruente con esta misión, Dios les da unas gracias eminentes en María. Sabemos por la fe que le otorga la exención del pecado original desde el primer instante de su concepción y la adorna con todas las gracias coherentes con esta concepción inmaculada. Por tanto, hemos de pensar que tiene una misión altísima y que fieles a ella, por la gracia de Dios, fueron muy santos. Ahora bien, la santidad consiste siempre en cumplir la voluntad de Dios. Nosotros no podemos imitar a María en dar a luz al Hijo de Dios. Lo podemos hacer en el cuerpo místico de Cristo en cuanto ayudamos a que se genere Cristo en las almas. Pero es una cosa no lógica. El nacimiento físico de Jesús es un privilegio único de María. Ahora, estos privilegios únicos no son lo más importante en Jesús. Es más importante en María la santidad, que es común con todos los que están en gracia de Dios, que la maternidad divina. No sé si me explico, la gracia, las cosas. Toda la fiesta de la maternidad divina se hace para que la gracia de Dios vaya a la multitud de los hijos de los hombres. Y esta gracia, que es la filiación divina, es lo más importante y aquello a lo que sirve la divina maternidad, que es la dignidad más alta y que Dios congruentemente dotó a la que, aquella que tuvo esta dignidad más alta, la máxima fidelidad, la máxima eficacia de su gracia, la fidelidad. Pero más bien bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la practican. El Vaticano II, con mucho acierto, dice que es un elogio de María, porque consta por la escritura que oyó la palabra de Dios y la practicó fielmente en una misión altísima. No sé si me explico, pero la lección de la santidad de María es su humildad, su sencillez, su confianza en Dios y su obediencia al designio divino. Y en esto es lo que tenemos que imitar de nosotros. Y por esto Cristo advierte, bienaventurados los que la palabra de Dios se practican. Pero vemos que esta manera humana, desorientada de los que no creen en Cristo, de buscar a Jesús y llevárselo con él porque es su pariente, es rechazada por el Señor. Pero es que la misma María, en un momento dado en que, cumpliendo muy bien lo que tenían que hacer, el niño de 12 años se queda en Jerusalén y no les dice nada, y le buscan angustiados. Hemos perdido a Jesús. Y cuando le encuentran, María le dice: mira cómo tu padre y yo te andábamos buscando, cómo has obrado con nosotros así. Y se queja María maternalmente. Pero el Señor no les pide perdón. Les dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo había de estar en las cosas de mi padre? En casa de mi padre, en el templo. San Agustín dice: aquel templo no era el templo de José, era el templo de Dios. Y él era el Hijo de Dios, estaba allí donde tenía que estar. Esto es como San Agustín interpreta la respuesta a María. Y en las bodas de Caná, cuando va a hacer un milagro que, según lo que dice Jesús, no estaba previsto en el primer plan divino, no había llegado su hora, pero lo hace porque lo quiere su madre. Pero primero le dice que tenemos que ver tú y yo. Todavía no ha llegado mi hora. O sea, el designio divino lo mostró el Señor hasta en la conversación con su madre. Por sí no es una cosa que esté sometida a cálculos humanos. No es una obra humana, es una obra divina, pero realizada no solo en los hombres, sino con los hombres. Realizada en María, en la Anunciación, la Concepción Inmaculada, el parto virginal, la aceptación por José de misteriosa paternidad en el matrimonio de José y María, y toda la vida oculta. Dios quiso vivir 30 años en casa, trabajando, ¿no? Estas cosas tan congruentes, tan humanas. Ahora bien, así como Dios había preparado la Iglesia para todos los hombres a través de un pueblo y ordenaba esta antigua alianza, la nueva alianza, todo se ordenaba a Cristo, en quien, como dice San Pablo, habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Esta nueva economía cancela la antigua, en la cual las obras ceremoniales no son santificadoras. Pero la economía antigua es signo y profecía y comienzo de algo que se ha mantenido en el Nuevo Testamento más perfectamente que en el Antiguo, más perfectamente. Dios ha asumido en la Encarnación todo lo humano. Todo lo que Dios ha creado en el hombre, destinado a ser salvado por Cristo, como dice San Gregorio Nacianceno, tiene que servir a la salvación que viene de Cristo solo. Si tenemos una nueva alianza, el matrimonio, convertido en signo de la comunicación de la vida divina, de la cabeza de Cristo, cuerpo de la Iglesia. tenemos situado en el centro de la vida cristiana el banquete eucarístico, que se conmemora la muerte redentora del Señor para darnos vida. Los siete sacramentos son gestos y realidades materiales que transmiten eficazmente la gracia divinizante. Están dando vida al nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia. Pero además, en esta Iglesia están distribuidos, como los carismas del Espíritu Santo, todos los dones naturales que la gracia no destruye, sino que sana y perfecciona, y por lo mismo presupone. Por tanto, el sacramento de la que se dispensa la elevación del hombre a su filiación divina, hemos de contemplar que en este sacramento, en la Iglesia como sacramento universal de salvación, están la familia cristiana, la vida de familia cristiana, evidentemente, el nuevo código de derecho canónico, al hablar de la misión docente de la Iglesia, lo primero que habla es de la misión de los padres de educar a sus hijos cristianamente, de Iglesia como manera docente, lo primero habla de los padres. Miren ustedes, sería importante que fuéramos adquiriendo este lenguaje, ¿no? Esto es una aportación muy positiva y verdadera del Vaticano II. Que si se entiende bien, pues ratifica lo que precisamente estaba viviendo en la Iglesia. En la Iglesia, decían los medievales, hay dos poderes, el pontificio y el regio o imperial. Eso a nosotros nos parece una cosa rarísima y es muy obvio. Los reyes cristianos son seres bautizados y todo lo que están cumpliendo es una función natural, sobrenaturalizada por la unción, porque muchos reyes se les ungía, la semejanza a los reyes de Israel, se les consagraba con un acto paralitúrgico, diríamos, no un sacramento de la Iglesia, pero los obispos consagraban el rey mismo, el rey de Francia. Y en la Inglaterra separada de la Iglesia, todavía el obispo de Canterbury consagra a la reina de Inglaterra, ¿no? Con música de gente. Pero es que esto es natural. Lo natural es que en la humanidad caída y redimida, lo natural para ser redimido tenga que ser asumido por la gracia y sobrenaturalizado. Sobrenaturalizado. Miren ustedes, así como en el bautismo nos ponen nombres de santos y tenemos santos patronos y los gremios, hoy es San Juan Bosco, que ha sido patrono de muchas cosas, ¿no? Y que es un modelo visible de esto, que es de signo del Señor. La santidad puede exigir todas las renuncias y puede exigir también todas las asunciones que en cada caso Dios disponga, ¿no? Hemos de contemplar la vida de familia, las tradiciones de los pueblos cristianos, la cultura cristiana, el arte. Si decían que en la Iglesia había el emperador y el papa, ¿acaso no dirá alguien ahora que en la parroquia están los matrimonios con los hijos que preparan la primera comunión? ¿No están en la parroquia? Pues claro, los bautizados allí, los que se preparan la Iglesia. Por tanto, en la Iglesia como sacramento universal de salvación está todo lo humano salvado y asumido para ser salvador con Cristo, al servicio de Cristo, prolongando esta instrumentalidad de la humanidad del Señor respecto de la comunicación de la vida divina. Está en la Iglesia la filosofía cristiana y la teología ortodoxa, el arte. Pensemos en admirables iconos del cristianismo oriental. En la Iglesia está la celebración tradicional de la Navidad y de la Semana Santa, la religiosidad popular, el culto a María José y a los santos, En la Iglesia está el amor natural sobrenaturalizado que tenemos los ciudadanos católicos y otros del país por nuestra patria, que ahora esto le llamaría nacional catolicismo, mientras se considera como algo obvio otras maneras de concebir la relación con la patria, de tipo filosóficamente protervo, como es la filosofía que inspira lo que verdaderamente sea nacionalismo. Los nacionalismos suponen que el espíritu nacional, el espíritu de la colectividad política, es algo superior, más cercano al absoluto que la religión. Y esto sí, así pensaban todos los filósofos idealistas que inspiraron en los nacionalismos desde el de Fichte, en los discursos de la nación alemana, hasta todos los movimientos nacionalistas del siglo pasado, que deformaron la tradición católica de Polonia, de Irlanda, de País Vasco y de Cataluña. Pero es que en la Iglesia tiene que estar el amor patrio, tiene que estar la cultura, tiene que estar el folclore, tiene que estar todo. Todo lo que es humanamente legítimo y lícito, todo puede ser útil para la virtud, para la santidad y para la convivencia entre los amigos. El juego, el deporte, la música, el canto, todo, bueno, el baile, evidente. El espíritu de Santo Tomás de Aquino, que hemos celebrado esta semana su fiesta, es la comprensión de esta unidad. Dios puso el verbo en el mundo de modo que el verbo asumió su naturaleza humana como suya. Jesucristo es compuesto, es no algo que une lo humano con lo divino, sino que hace uno por unidad de composición. La naturaleza humana concreta de Jesús de Nazaret con el verbo de Dios. Que por eso el verbo de Dios es hijo de Abraham, hijo de David, rey de Israel, es el hijo de María. Todo el bien que viene de Dios viene por Cristo. Santo Tomás tenía una conciencia tan grande de esta unidad sintética, porque el verbo de Dios posee su naturaleza humana, por la que es hijo de María, posee una comprensión realmente de doctor de la Iglesia, con el carisma especial de comprender esto. Esa tradición de que el Señor se le apareció y le dijo: bien has escrito de mí, Tomás, ven, hay imágenes que están, Santo Tomás y el Señor, y una palabra que dice: ven, escribiste de mí, toma. Pues esto tiene un significado muy profundo. Santo Tomás tiene una serie de cosas que prolongan aquello, la visión que decía yo de San Gregorio Nacianceno. Esta unidad sintética del verbo con la naturaleza humana, por lo que posee, por lo que es, porque es hijo de María, no hijo de David. Por eso la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Y la revelación sobrenatural no excluye, sino que exige el uso natural de la razón. La gloria no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Y por eso permanecen los bienaventurados los motivos de amor honesto que tuvieron mientras eran viadores. Porque la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. La eficacia de la gracia al movernos a querer y obrar el bien no suprime ni impide el ejercicio de nuestro libre albedrío, sino que lo sana y eleva, lo hace capaz de merecer en el plano sobrenatural y no la vida eterna. Miren ustedes, porque la gracia eleva la naturaleza, presupone que las virtudes cristianas trascienden su orientación final, en el modo de su ordenación de las posiciones, incluso en el horizonte objetivo de su contenido, las que hubieran sido las correspondientes virtudes en el plano de la moral natural. Santo Tomás afirma la heterogeneidad de las virtudes infusas respecto a las virtudes naturales. Otros no lo hacen, incluso tomistas. Dicen que solo difieren porque son movidas por la gracia de Dios, se dan en un sujeto sobrenaturalizado, pero que éticamente son iguales. Santo Tomás no dice que éticamente, en cuanto a virtudes, trascienden, tienen un horizonte distinto. Impregnadas, inspiradas por la caridad teologal, las amistades humanas de tipo familiar o en un patio o de colaboración en el trabajo, etc., tienen un sentido distinto y lo cita con textos de la Escritura. Pero después de afirmar esto, porque la gracia eleva a la naturaleza, como que no la destruye sino que la perfecciona, Santo Tomás considera completamente compatible y seguramente exigido analizar todas las virtudes en la segunda parte de la Suma Teológica, Secunda Secunde, asumiendo todos los análisis de la ética Nicómaco. Lo cual ha escandalizado siempre y todavía hoy a mucha gente que ha dicho que contaminó de ética pagana la visión cristiana y que no es evangélico. Pero esto lo dicen ellos, la Iglesia no se ha escandalizado nunca ni ha tomado esta actitud de Beaterilla de rechazar el utilizar los autores gentiles cuando dicen cosas honestas y valiosas para analizar la amistad, la justicia, la piedad hacia los padres. Está lleno de aristotelismo a Secunda Secunde. Santo Tomás era un eminente doctor de este divino, designio divino que se da en Cristo y se da en la relación de la gracia con la vida humana. Todo lo humano se pone junto con lo divino, queda subordinado, salvado y perfeccionado por lo divino. Y como que lo ve así, escribió un texto inmortal, que yo no habría leído sin darme cuenta y que lo he encontrado hace pocos días. Todavía sigo la emoción del hallazgo, que supongo que me durará toda la vida, ¿no? Y yo creo que este texto, he comenzado a mirar autores y no encuentro que alcancen a ponerse en el plano en que se pone, yo creo que no ha sido suficientemente comprendido ni desarrollado. Está polemizando Santo Tomás contra quienes entienden que la razón por la que Dios nos da su gracia en la providencia,